Slinky Marinky Dinky Dink, Slinky Marinky Do, Amplitudes. Eras una vez un mundo donde nadie mandaba. Y aquí que apareció Álvaro Morala, con su berenjena para dominar el mundo. Y como no podía ser de otra forma, aparecieron un montón de champiñones. Todos ellos se sumaron a la nueva moda de la dominación. Rafa Osuna de cabreados.org, Towanda la Vengadora, que creía que el mundo era suyo, Ramón Corominas, que se creía el primero de la estirpe. Pero el tiempo dio la razón a nuestro señor, Álvaro Morala, el hombre con el mejor micrófono a la redonda. Ahora vosotros que escucháis esto, sabéis ante quién arrodillaros. Loadle como vuestro amo, amadle como vuestro señor. Y si no, tened cuidado, porque él tiene un ojo muy grande y sus gases son fatales. Y por último, recordad que este clic eléctrico no es un podcast, porque está solo en vuestra mente.